es para ti. Cuando me miras y me comes con la mirada, cuando me dices que soy importante en tu vida, todo lo que me transmites es ternura, por dentro y por fuera eres belleza pura. Está pasando lo que por mi mente pasó, encontrar el amor de mi vida era un sueño que contigo se cumplió. Gracias por aparecer y ser buena conmigo. Por eso y otras cosas más, quiero estar siempre contigo. Amor, amor, un día apareciste de la nada y me enamoré de ti perdidamente. Le has dado a mi vida otro sentido y la gente que me quiere te ha aplaudido por ser como eres y porque me quieres. Amor, por todo lo feliz que tú me has hecho, quiero vivir contigo bajo el mismo techo. Eres mi otra mitad y no sé cómo describir todo este amor que tú me haces sentir. Somos y seremos lo que transmitimos. Somos y seremos lo que ayer con otras personas no pudimos ser. Apareciste de la nada y me enamoré de ti perdidamente porque eres diferente, diferente. Le has dado a mi vida otro sentido y la gente que me quiere te ha aplaudido por ser como eres y porque me quieres. Amor, por todo lo feliz que tú has hecho, quiero vivir contigo bajo el mismo techo. Eres mi otra mitad y no sé cómo describir todo este amor que tú me haces sentir. Somos y seremos lo que transmitimos. Somos y seremos lo que ayer con otras personas no pudimos.